aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Qué difícil es encontrar la actividad intensa de un programa de radio en directo, que cuesta muchísimo, y tener un poquito de unos segundos de tranquilidad, relajación, ¿verdad? ¿No? Necesario, cuesta, necesario. Cuesta, ¿eh? Para romper esa dinámica, ¿eh? En fin, increíble, pero no resulta menos hermoso estar aquí en la radio y contar con usted, contigo, para que podamos compartir las mañanas de los sábados. Y lo que hablamos ahora a partir de estos momentos también es sumamente agradable, porque vienen amigos y amigas para compartir con nosotros sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones. Y eso es importante, porque queremos saber lo que pensan todos, ¿eh? Ojalá que dentro de poco pudiera haber mucha gente también que pudiera cambiar todo esto y podamos tener la posibilidad de también charlar y conversar con distintas opiniones o criterios respecto a los temas que tratamos en estos momentos. Vamos a empezar y para eso damos bienvenida a quién. Pues tenemos a Ana Naranjo. Hola, buenos días. A Olga Perales, buenos días, Olga. Buenos días. Y contamos también con Rafael del Castillo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ese es el programa, muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bueno. Tendría que escucharlo, ¿eh? Muy bueno. Tendría que escucharlo. El primer tema que proponemos a nuestros amigos y amigas, ¿cuál es? Es el cambio de nombre de calle franquista después, bueno, que han sido sometidas a la ley de memoria histórica y que el Consejo del Movimiento Ciudadano ha hecho un proceso participativo y ha hecho una propuesta, ¿no?, del cambio, que parece que el gobierno municipal los ha tenido bien, ha hecho tres propuestas por cada calle y el gobierno tendrá la última palabra, claro. Además, en una situación tan extraordinaria y tremenda, porque también en el Parlamento de esta semana, y hablaremos tal vez en otro momento de esto, ha aprobado, pues ha tomado una decisión en el Parlamento y donde queda reflejada cuáles son las dos Españas, y que esas Españas siguen latentes, siguen ahí como protagonistas, porque si en un momento dado a alguien se le puede aplicar una ley antiterrorista por hacer apología de ETA o de yihadismo, pues cuando se hace apología de Franco siguen con libertad y no les pasa nada, ¿no? Entonces eso algún día tenemos que tratar ese tema porque resulta increíble. Lo de las calles, Olga, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que la propuesta está bien. He leído algunos nombres propuestos, algunos me sorprenden porque creo que seguimos en la misma línea, pero bueno, otros estarían bastante bien. Espero que tomen la alternativa de coger los nombres correctos y no los nombres que he visto por ahí que danzan, que bueno, que ¿Cuándo te gusta? Los que no me gustan. Ay, hay ciertos obispos, hay ciertos Castejón, me parece, también aparece por ahí. Bueno, pues me parece que eso sigue en la misma línea. No me parece un cambio verdadero, vamos, en ningún momento. Hay algunos que la verdad nos costaría trabajo pronunciar, bueno, pero nos acostumbraríamos, ¿eh? Bueno, yo quiero decir que con lo de Rafael Castejón hubo una modificación de última hora, porque ya existe esa calle, ¿eh? Y hubo una modificación. Bueno, aquí tengo el cuadrante por si queréis en un momento dado ver algo, mirad, alguno. Rafa, ¿qué opinión te merece la propuesta de Movimiento Consejo Ciudadano? Bueno, pues yo estoy contento. Yo, independientemente de que alguna u otra calle pues me pueda parecer mejor, peor, pues creo que ya es hora de que borremos de nuestros callejeros los nombres de tantísimas personas responsables de crímenes, de apoyar a regímenes fascistas y tal. Y esa alegría pues hace que me despreocupe bastante de si este nombre podía haberme gustado más o menos. Ana. Sí, yo estoy también contenta en la medida de lo que cabe, porque esto viene a cumplir lo que está establecido en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que vamos, bueno, pues con cierta lentitud. Esa ley ya, como sabéis, vino a suplir las carencias de la ley de Zapatero, de la Ley de Memoria que sacó el Gobierno Nacional, y entendemos que ha resuelto esas carencias porque justamente estamos debatiendo sobre, entre otras cosas, ¿no?, el tema del callejero. También hay exhumaciones futuras, ¿verdad? O sea, que parece que lentamente, pero bueno, algo vamos avanzando gracias a los esfuerzos de las asociaciones memorialistas, fundamentalmente, y de las víctimas del franquismo. Pero bueno, es verdad que algo está cambiando y es una limpieza necesaria, porque es que ninguna sociedad europea, evidentemente, pues se concibe exaltar valores dictatoriales, exaltar valores fascistas, que en este caso representaron pues asesinos vinculados al franquismo. Rafa, ¿qué se debe que hay tanta gente que no entiende el por qué hay que cambiar el nombre de estas calles cuando, bueno, no hemos acostumbrado que la calle tiene el mismo nombre hace tantos años, un nombre de siempre? ¿Por qué cuesta tanto entender que hay un sector muy importante de la población que sufre las consecuencias de esos personajes que tomaron decisiones en un momento dado terribles, ¿no? Paul Preston, y esto quizá Ana, que es historiadora, lo sepa explicar mejor que yo, que él hizo el libro El Holocausto Español y detalló las barbaridades y las atrocidades que se hicieron en la guerra. También dijo que uno de los objetivos que tenía Franco era implantar una especie de estado totalitario que hiciera borrar de las mentes de las personas estas atrocidades, para que implantar la idea de que, bueno, que hubo dos bandos que se enfrentaron entre sí, que esto que no se puede volver a repetir, y borrar la idea de que no hubo dos bandos, sino que había un gobierno legítimamente constituido y otros, aprovechándose de el poder militar y de la alianza con el fascismo italiano y el nazismo alemán, pues hicieron un golpe de Estado. Eso durante muchísimos años ha habido un intento para que se tape. Y bueno, pues ha tenido sus efectos. Y hay un montón de gente que eso lo desconoce. De hecho, aún hoy yo me encuentro gente que se sorprende cuando le cuentas ciertas historias, o cuando le cuentas que hay familiares que no han podido todavía velar a su abuelo, a su padre y tal, porque no sabe dónde está enterrado, porque está tirado en una cuneta ahí, y no les cuesta entenderlo. Es importante eso que dice Rafa, porque es verdad que se olvida muchísimo, y mucha gente joven y no tan joven, que hubo un gobierno democrático en la República, ¿no?, y que se produjo un golpe de Estado. Es decir, que yo entiendo perfectamente y creo que debemos de recordarlo muchísimo, ¿no? Ana, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué... Por alusión, ¿eh? Sí, por alusión, ¿no? Perdona que yo me he intrometido, pero por alusión. Sí, yo creo que el relato historiográfico, como decía Rafa, está claro. Preston y también autores propios, ¿no? Casanova, por ejemplo, Aróstegui, que ha hecho un gran trabajo de síntesis. Y en ese sentido, bueno, pues la verdad, digamos, al menos en el espacio académico está, ¿no? Ahora es verdad que sociológicamente hablando, pues hay un posfranquismo, ¿no?, que todavía pues podemos ver en muchos comentarios y en la mentalidad de mucha gente. Y la diferencia es que aquí Franco murió en la cama en el 75 y pervivieron las estructuras franquistas en muchos aparatos, no solo judicial y económico, sino también los poderes que hacen relatos, claro que sí. Y esa verdad lo que tenemos es que socializarla. Ahí el trabajo también en los centros educativos y el trabajo de las instituciones públicas por reivindicar esa herencia democrática, como tú decías, Inés, que supuso la Segunda República, gobierno legítimo y leal, al que fue sometido pues a un golpe de Estado que fracasa y que da inicio a la guerra, y ellos son los responsables. Porque yo también, de esa versión equidistante, ¿no?, que nos cuenta, ay, es que se enfadaron los dos hermanos, ¿no?, y los dos tienen la culpa y se portaron muy mal. No, el responsable es quien se rebela contra un gobierno legalmente establecido. Eso es así. Entonces, ese relato todavía creo que necesitamos extenderlo, pero bueno, que poquito a poquito pues vamos avanzando y haciendo entender que la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo fue algo absolutamente necesario. Olga, ¿tú consideras que entre la ciudadanía con la que tú vives, convives, estás cada día, percibe esas cosas, percibe esos sentimientos o no se nota mucho en la población? Bueno, en mi entorno, pues sí, lo que ellos están diciendo lo tienen bastante claro. Pero sí es verdad que gente incluso de mi edad y más pequeño, pues no lo tienen claro. Y no es más, no es que no lo tengan claro, es que creo que lo han normalizado todo, que de manera de que no le importa. No, le estás explicando las cosas y te dicen, no, pero eso hay que olvidarlo, eso hay que dejarlo aparte. Eso yo creo que hay que... yo creo que los domicilios de cada uno está lo más importante. El explicarle, se lo explicarán en los colegios, por supuesto, pero por supuesto que eso no se lo explicarán bien. Entonces, los domicilios de cada uno tenemos una responsabilidad grande con eso, el hacerlo responsable y el hacerlo entender qué es lo que pasa y qué es lo que nos puede llegar a pasar después. Que esto no es lo que nos pasó y lo que nos pasa, sino lo que puede llegar a pasar después, porque esto no tiene buen camino, ¿eh? Son las 11 y 12 minutos. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Pues tenemos más temas que contar y comentar con nuestros invitados, ¿eh? Yo le agradezco mucho que estén aquí porque al menos como que nos relajamos un poquito, ¿no? Sí. Estamos bien acompañados, bien arropados. Estamos arropados. Eso es. El siguiente tema. Pues el siguiente tema queríamos, bueno, plantearlo aquí y ver qué opinan nuestros invitados. Pues Borrell ha dicho recientemente que las bombas fabricadas en España que se van a enviar a Arabia Saudí son de una precisión exacta. Un aumento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro. Bueno. Nuevo Raid Automatic Multi-Insecto. Lo mata bien muerto. Protege a tu familia. Tiene una cierta similitud, ¿no? Una publicidad de Raid, ¿no? Con lo que dice este señor. De que no tenemos que estar preocupados porque tiene una precisión muy exacta. Y bueno, tenemos que plantearnos o pensar que los muertos son de primera, segunda clase, o hay que matar a unos cuantos y dejar vivo a otros. Hay que ser selectivos en que alguien tiene que morir, porque si no, no existirían esas bombas. ¿Cómo lo tomamos esto, Rafa? Bueno, pues nos lo tomamos como que yo me lo tomo que los principios que tiene el gobierno valen 1.800 millones de euros, que es lo que se recauda con los planes de pensiones privados, el 3% de lo que se le ha perdonado a la banca, el 10% de lo que se defrauda fiscalmente en España. Eso es lo que valen los principios, ¿no? Entonces, se quiere poner el foco en la situación personal de los trabajadores de Navantia, y yo entiendo que a familias que les dices que si no fabrican esas bombas, pues se van a quedar sin trabajo, no van a poder alimentar a sus hijos y tal, pues van a echar la mano en el cielo. Ellos son otras víctimas también de un sistema que está montado de manera que las vidas de las personas son simples peones en un tablero de ajedrez que se pueden sacrificar cuando se quieran, ¿no? Entonces, en vez de plantearse desde hace tiempo planes para reconvertir la actividad que hacen los trabajadores de Navantia, pues nos vamos a lo más fácil, como son yemeníes, están lejos y tal, pues cuando caiga aquí alguna bomba, rezaremos para que la marquita de la bomba no sea española, sea de Suecia, sea de los Estados Unidos y tal, y si es, diremos, mire usted, en el contrato nosotros habíamos puesto que no era para tirar contra un autobús de niños escolares, habíamos puesto que era para hacer prácticas de tiro al pichón. Pobre pichón, ¿eh? Sí. Ana, ¿crees que esto, todo esto se produce por una mala gestión del gobierno, de los gobiernos que han pasado por este país, del desarrollo y del empleo en todas las comunidades, ¿no? Sí. Yo creo que además Rafa ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Lo que del trasfondo de esto es que hay un agotamiento del modelo productivo, como llevamos denunciando también muchísimos años, porque ya lo llevamos viendo, bueno, pues desde la década de los 80, 90, donde se hizo esa reconversión industrial, que no sé por qué la llamamos reconversión, porque no se reconvirtió en nada. Y aquí nos quedamos, ¿no? Esperando a los servicios del norte de Europa y con ninguna alternativa, ni para Andalucía, ni para el país tampoco, ¿no? Entonces, claro, vienen estos debates ahora. La última industria, que por cierto era pública, ese proceso de Castilleros que se privatiza, y combativa que queda, ¿ahora qué hacemos? ¿La cerramos o dejamos que fabrique bombas sabiendo cómo se van a utilizar, ¿no? Bombas y corbetas. Y corbetas también, claro, efectivamente. Entonces, esa tesitura, ese dilema que te vino aquí encima, el trasfondo de todo esto es que no hay alternativas, ningún gobierno ni autonómico ni nacional se ha preocupado por buscar alternativas de desarrollo endógeno, de desarrollo sostenible, ¿no? ¿A qué atribuyes tú, a lo mejor, no sé, se puede atribuir algo, Olga, de que no tenemos conocimiento la población española de las fábricas de armamentos que hay en España y la cantidad de armamentos que vende? Porque en el año 16 fue un récord de venta de armas cuando estaba el señor Moreno como ministro de Defensa. Y es un hombre que es un activo en las empresas armamentísticas, o sea, tiene sus acciones. Por lo tanto, España batió récord de venta. Y sin embargo, no se comenta, no se dice, no se explica. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos de este país en este sentido? Lo peor no es que no sepa el armamento que están vendiendo, sino que no sabes los acuerdos que hay por debajo, que luego te implica que tú misma puedas decir, bueno, ¿dónde pongo la balanza? ¿A 6.000 familias o pongo la balanza en que maten a unos niños en un autobús? Es que te dejan en una tesitura que tampoco puedes elegir, porque ¿quién eres tú para elegir eso? Tampoco, ¿no? Entonces, el que no nos informen está mal, pero es que ¿quién nos ha informado ahora? Eso es lo que tenemos que plantearnos también. ¿Por qué lo sabemos ahora y no lo sabíamos en el 2016? Lo sabemos ahora. Pues no sé, también el decir esto de que es precisión, entonces a mí me da que pensar también de que el armamento, cuando cae, cae con precisión, ¿no? Cae donde quieren que caiga, ¿no? Entonces, pues vender armamento que yo sé que las personas que lo van a utilizar, la precisión la ponen en los civiles, pues la verdad, no sé. Pero claro, ahora te vas a Cádiz y dices, 6.000 familias, ¿qué haces con ellas? Madre mía de mi vida. Entonces la gente, yo pregunté ayer a compañera y pregunté porque se cuestionaba esto y lo que estuvieron diciendo todo el mundo fue, bueno, pues que lo sigan vendiendo hasta que se cumpla el contrato, y de aquí a que se cumpla el contrato, que busquen otras alternativas para la gente de Cádiz. Sí, pero mientras... Porque, Olga, ¿tú crees que si no se llevan esas bombas ni esas corbetas a Arabia, que fue el acuerdo, ¿no? No sé durante cuánto tiempo, ¿no? Arabia hubiera tomado, alguna medida contra España? Hombre, eso está claro. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, claro que sí. ¿Y vosotros qué pensáis? Que sí, vamos. Amenazaron, ¿no? Con retirar esto de contrato. Ahí hay muchas cosas negras. Sabemos que tenemos influencia sobre nuestra monarquía, que a lo mejor podía haber mediado, ¿no? Con tan buenas relaciones que tienen las dos casas. Hombre, ya han mediado, cobrando comisiones, dicen, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón, rectifico. Haber mediado en otro sentido. Ahora sí. Claro. En fin, creo que son temas para seguir reflexionando, porque son de vital importancia el poder tener una situación que al menos nos resulte más llevadera, porque son circunstancias incomprensibles y llenas de contradicciones y sentimientos muy encontrados. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Seguimos conversando y tratando temas que ojalá, esperemos que también sean de su interés, y a lo mejor usted de su casa estará diciendo otras cosas, estará diciendo otras cosas a nosotros también. ¿Por qué no? Es posible, ¿no? Seguimos con otro tema, Inés. Sí, esta semana pasada usted ha denunciado la disminución y supresión de unidades en los colegios públicos frente a la red privada concertada, que se ha ido aumentando y consolidando. Ana, te lo digo a ti. Bueno, aquí estamos dos militantes de usted. También, Rafa del Castillo también es militante también de usted. Sí, ese es lo que nosotros seguimos denunciando. Ante las declaraciones de la consejera, ¿no? Que parecía que todo era felicidad y de colores, ¿eh? Y había muchos profes, muchos más profes que nunca, y no es verdad. Y se han ido suprimiendo líneas, como decíamos, En la privada a lo mejor hay más que nunca, ¿no? Esa sería la única explicación, claro, que tanto hubiera aumentado en la privada, pero no, es que tampoco salen por ahí, aunque es verdad que la privada ha aumentado ligeramente. Hemos perdido un total de 487 líneas entre infantil y primaria solamente el curso pasado. Solamente en infantil desde 2012 hemos perdido ya más de 1.500 en Andalucía. Por lo tanto, la pérdida es importante, porque además, mientras que la privada está blindada con la LONCE, pues toda la caída de la natalidad está revirtiendo sobre la escuela pública, que es la de todos y la de todas, no podemos olvidarlo. Y el dinero público sí está yendo a la privada, o sea que estamos un poco... Fíjate, Ana, un dato. En Cádiz, Granada y Málaga, la oferta concertada supone ya casi el 60% de la enseñanza obligatoria. Desgraciadamente, en Córdoba, el centro donde estamos aquí ahora mismo. Inés, tenemos ya más de un 70% de concertada. ¿Qué hay que hacer, ¿no?, para revertir todo esto a la pública, ¿no? Porque al final, como tú bien decías, la escuela de todas y todos. Pues necesitamos voluntad política y necesitamos que haya un compromiso real con el blindaje de la escuela pública, cosa que la Junta de Andalucía por ahora no está dispuesta a acometer. Y es un problema, que en el que tenemos que implicarnos no solo la comunidad educativa, sino todos los ciudadanos, porque es un derecho que nos están privatizando. Así de... Porque fíjate, y lo uno a otro dato, Ana, que hemos dicho antes en el informativo, que 3 de cada 10 niños no van al centro que han elegido sus padres. Es decir, que encima tú no puedes elegir centro. A lo mejor te mandan a un concertado. Eso está ocurriendo. Claro que está ocurriendo. Esto es terrible. Eso es terrible porque estamos... Yo quiero estudiar en un colegio público y no puede ser. No es posible. Efectivamente. Padres que quieren escuela pública, sí. Y que al final se ven mermados sus derechos, que es muy fuerte. Incluso hay líneas que no se han recortado, unidades que no se han suprimido por la movilización de la AMPA, porque quien no llora no mama. Han ido en algunas localidades hasta el defensor del pueblo, por ejemplo en Villaralto, para que se reúna con el delegado, para que le mantenga la línea, ya prerrogativas de desesperada de AMPA solicitándole que por favor ese año que le mantengan la unidad, que ellos van a inventarse cualquier cosa para que se matriculen allí más alumnos y alumnas, obligación que es de la administración, por cierto, y no de las AMPAs, velar por la escuela pública. Yo conozco en mi barrio, en un colegio público de primaria, de infantil y primaria, consiguieron abrir una línea más de infantil, 3 líneas, pero de primaria solo 2. Uh-huh. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa después? Claro, es que hay una inseguridad y no se le garantiza a los padres que los niños vayan a terminar sus estudios en el mismo centro. Y eso, claro, pues los padres hace que se piense mucho dónde matricular a su hijo. Por lo tanto, perdemos demanda dentro de la pública por la ineptitud de nuestros consejeros y de las personas que tienen que velar por esa escuela pública. No sé si Olga conoce también el pulso de sus compañeras, amigos de barrio, vecinos o familias que puedan percibir esta situación irregular. Hay dos sentimientos encontrados. Hay gente que consideran que la concertada es mejor por equipación, por equipamiento, porque las aulas están menos masificadas, porque miles de cosas, pero luego también se encuentran con que son familias que no tienen un poder adquisitivo alto y tienen que pagar uniformes, tienen que pagar material escolar, tienen que pagar miles de cosas, pero también es verdad que hay otra parte que sí que quieren un colegio público, pero se encuentran con esas dificultades que he dicho antes también, ¿eh? Y allí, precisamente en mi barrio, hay un colegio público que era estupendísimo. Y bueno, pues se están encontrando con la dificultad de que desde el primer día de colegio ya han tenido que llamar al director del centro, a la madre de los niños, y no toman las medidas necesarias, por ejemplo, en ese colegio, que es lo que yo conozco, con la Junta de Andalucía, para que el bullying y para que eso acabe. No toman las medidas necesarias porque dicen, sí, es que necesita un psicólogo, pues pónselo, no lo digas, pónselo. O toma una medida, es que no pueden seguir así. Entonces, los padres de esos niños han tomado la alternativa, muchísimos padres este año, y han cambiado a los niños de colegio. Ya le hayan tocado en concertado, le hayan tocado en público, les daba igual, solamente querían sacar de ese colegio a su hijo. Eso no puede estar sucediendo en el 2018. Bueno. Rafa, es muy duro lo que cuenta Olga. Si los padres en el colegio público ven que hay dificultades porque no están los profesores o los profesionales necesarios, los llevan a un privado. ¿Hay una intención ahí subliminal para que sea así? Bueno, yo, antes de nada, lo primero que tengo que decir, que la mejor apuesta que uno puede hacer para su hijo, para su hija, es ir a la pública, sin ninguna duda, pero que nadie tenga ninguna duda de eso. Hay una campaña de desprestigio de la pública, donde detrás de la campaña hay un montón de lobbies privados queriéndonos hacer vender que la labor que ellos hacen es mejor, que hay menos alumnos en las aulas, que las aulas están en mejor estado, pero no es cierto, no es verdad. O sea, que creo que eso pasa, lo hacen a su ancha, y a mí lo que me apena es que desde la pública pues no se hagan campañas de concienciación explicando todo lo que se hace desde la pública. Es más, muchos de los centros concertados que dicen te vamos a mandar a tu niño al extranjero para que tal, esos son programas que paga la Junta de Andalucía, que permite también a muchos niños de los concertados a acogerse. Pero bueno, y aún así puede haber casos de centros que los que haya problemas por la idiosincrasia que tiene el centro, y luego también porque desde la propia administración no se está cuidando a la escuela pública, no se está cuidando, se le está mermando de recursos, etcétera. Y hacen anuncios que esconden muchísimas trampas. Por ejemplo, mi centro, yo llevo incorporado desde el 1 de septiembre. Pues llegamos con el anuncio de que los profesores íbamos a dar 18 horas a la semana, una menos que las que dábamos el año anterior, ¿vale? Lo normal hubiera sido que el número de horas que no damos hubiera sido correspondido a contratar el número de profesores que tienen que dar esas materias. Si hay 300 horas que dejamos de dar, pues tendría que haber profesores nuevos para que como mínimo cubieran esas 300 horas. La realidad es que no es así. La realidad es que han mandado a profesores nuevos, pero para que cubran igual la mitad de esas horas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el centro? Reducir el número de aulas, meter más niños y más niñas en aulas donde pudiendo haber 26, 27, pues hay 34, 35. Y claro, esto luego se nota en la calidad de la enseñanza, ¿no? Y así muchísimas más barbaridades. Y con el tema de los centros concertados y tal, ¿podía uno hablar con centros prestigiosos de la ciudad, que van hijos de personas o personajes de alta alcurnia, y se puede hablar con los docentes? Yo he estado hablando con ellos y alguno me ha contado que da 30 horas a la semana y da en primaria, en secundaria y en bachillerato, 30 horas a la semana. Es imposible imposible que un docente pueda prepararse con la calidad que se merecen sus alumnos y sus alumnas 30 horas de clase. Imposible. Pero luego salen en los folletitos que te reparten por la calle como el no va más, vas a ver a el director, te sonríe con una sonrisa profiden y te pone el café más maravilloso del mundo, te cuenta que lo han traído desde Jamaica especialmente para ti, para la charla que iban a tener contigo, y uno se va de ahí diciendo, vaya. Bien, no tomaremos un café, tomaremos una cervecita, pero queremos agradecer que hayáis estado esta mañana, y sobre todo a Olga, que es su primera vez que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Olga, por estar. Gracias a ustedes. En Paradigma Radio, gracias, Ana. A vosotros. Y Rafa, gracias. Muchas gracias. Y viva la escuela pública. Viva, viva. Viva.